La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Pasados los meses de verano, retomamos este encuentro para hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen desarrollando en nuestro país desde que se reabrieron las causas en el año 2003. Hoy vamos a compartir algunas noticias, algunas particularidades del juicio por crímenes cometidos en el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y hasta que finalizó la dictadura, y podríamos decir no funcionó como campo de concentración, ya iniciado el proceso constitucional, pero sí varios de los integrantes del grupo de tareas que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada continuaron su tarea de amedrentar y perseguir, en este caso, a los sobrevivientes. El juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada se inició el 28 de noviembre de 2012. Si bien no abarca el universo de la totalidad de las víctimas que pasaron por ese campo de concentración, es sí el juicio más abarcador por los sucesos ocurridos en ese centro clandestino, ya que se está considerando los sufrido por cerca de 790 víctimas, y los acusados, también es el universo más grande de acusados, aunque no están todos los que deberían estar, al momento son 67 los que están siendo procesados. Quizás en el último encuentro que tuvimos hablábamos de 68, pero falleció Pérez Froyo, uno de los acusados, pocos meses atrás. El Noticiero de los Juicios, descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Para refrescar un poquitito la idea, recordemos que entre estos 67 represores hay marinos, tanto oficiales como suboficiales, hay médicos navales, hay pilotos, algunos de los cuales pertenecieron a la Armada y otros no, hay también incluso un mecánico aeronáutico, hay un miembro del Ejército, un miembro del Servicio Penitenciario Federal, hay miembros de la Policía Federal, miembros de la Prefectura Naval y también civiles. Este es el caso de Alemán y de Torres de Tolosa. Hablábamos también de en qué situación están estos acusados. 3 de ellos están excarcelados, 23 tienen prisión domiciliaria y 41 se encuentran repartidos entre el penal de Marcos Paz, el de Ezeiza y algunos de ellos en el hospital naval o en el hospital de las propias dependencias carcelarias. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. De la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. Buenas noticias. A 37 años del golpe militar, se están realizando 12 juicios orales por delitos de lesa humanidad en las provincias de Salta, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el mes de febrero, 2 nuevos juicios comenzaron. Uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata del juicio por la apropiación de Federico, hijo de Liliana Carmen Pereira, y Eduardo Alberto Cañola, nacido en cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. El otro debate que comenzó en febrero es el segundo juicio que se desarrolla en Resistencia Chaco por los delitos cometidos en 1976 en la masacre de Margarita Belén, en el cual se juzga al genocida Norberto Toso, quien fue extraditado desde Brasil. Las audiencias se desarrollan en el Tribunal Oral Penal Federal de Resistencia en Hipólito Yrigoyen 33, primer piso, frente a la plaza central de esa ciudad. Recordamos entonces nuevamente que este juicio empezó el 28 de noviembre de 2012 y desde el inicio, digamos en las primeras audiencias, se desarrollaron lo que se conoce como las indagatorias. O sea, cada uno de los acusados escucha las acusaciones y tiene oportunidad de hacer su descargo. ¿Qué podemos señalar de lo que sucedió en las indagatorias a cada uno de estos 67 acusados? Podríamos decir que como norma general, la mayoría se negó a declarar. Y los que no se negaron plantearon de entrada que no iban a aceptar preguntas ni de la fiscalía ni de las querellas. En algunos casos, sus abogados defensores los ayudaron para que justificaran aún más sus crímenes. En general, no reconocen su actuación como crímenes cuando hablan, sino que lo explican ya sea a partir de la supuesta guerra que llevaron adelante contra la subversión. Muchos de ellos señalaban que lo que hacían era cumplir órdenes. Hubo algunos de ellos que se asumieron como responsables por todo lo actuado. Dicen que si van a ser acusados, que sean acusados ellos, pero no los que eran sus subordinados o los que tenían tenían un grado inferior al momento de que se desarrollaran los hechos por los cuales están acusados. ¿Hubo algunas situaciones que, si no estuviéramos hablando de algo tremendamente trágico, sería para alguna sátira? Por ejemplo, en el caso de uno de los acusados, Carlos Orlando Generoso, que logró ser separado del juicio anterior, que ya culminó en sentencia, pero bueno, sí fue incorporado a este juicio, era miembro del Servicio Penitenciario Federal y planteó que por razones de salud no quería estar en la sala de audiencias en el momento de su indagatoria. Por lo tanto, estaba en un cuarto contiguo desde donde el tribunal podía preguntarle o escuchar su declaración por videoconferencia. Claro, en esta situación su abogado defensor lo acompañaba en ese pequeño cuartito y era controlado, visualizado por un secretario del tribunal. Bueno, se dieron situaciones en las cuales las querellas planteaban que el defensor estaba tan cerca del acusado que incluso, por decirlo casi en términos escolares, le soplaba qué es lo que tenía que contestar. Más allá de que Generoso leía también una declaración. Pero bueno, estas son como pequeñas apostillas en cuanto a algunas de las situaciones que se plantearon a lo largo de las indagatorias. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Continúa el juicio y el castigo. Recientemente, en marzo, otros juicios comenzaron. Uno en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, como se denominó al acuerdo de dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países. El Tribunal Oral Federal número 1 dispuso así la unificación de tres causas: Plan Cóndor, Plan Cóndor 2 y Automotores Orleti 2. Según consta en la causa, en la Argentina hubo 106 víctimas, de las cuales el mayor número corresponde a ciudadanos uruguayos que eran llevados al centro clandestino de detención Automotores Orleti. En este proceso judicial se buscará establecer responsabilidades por la colaboración de las dictaduras de Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil, y el número de imputados llega a 25. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias acercándote a los tribunales de Retiro en Comodoro Py 2002. Entre quienes tuvieron que cumplir con este paso procesal de prestar declaración indagatoria se encuentran los pilotos, que han sido identificados como los que manejaban los aviones en los cuales eran cargadas personas que estaban secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada y arrojadas vivas al mar, ese método de las Fuerzas Armadas para desaparecer definitivamente a miles y miles de personas. Una singularidad, digamos, el piloto Poch, que en realidad está imputado por sus propios dichos, porque hay quienes lo escucharon decir en tierras lejanas como la isla de Bali, que él había tenido participación en estos vuelos. Bueno, fue curiosamente, como se nacionalizó holandés, fue acompañado, estuvo presente en la sala de audiencias como público el embajador del Reino de Holanda, lo cual despertó bastante indignación entre muchos. Bueno, esto en cuanto a los acusados. Párrafo especial merecen las defensas de los acusados, muchos de los cuales son defensa oficial y otros tienen defensores privados. ¿Por qué digo que merecen un párrafo aparte? Porque si bien en todos los juicios esto se viene observando, quizás en este, como está sucediendo también en Córdoba, en el juicio que se desarrolla por crímenes cometidos en el campo de concentración de La Perla, las defensas son, diría yo, especialmente belicosas en cuanto a la agresividad con que tratan no solamente a los testigos, sino también a las querellas, al Ministerio Público Fiscal también, y por otra parte el ejercicio permanente de obstrucción que hacen del desarrollo del proceso, lo que en términos jurídicos sería un planteo permanente de incidencias, de volver a cuestionar cuestiones que ya han sido resueltas previamente, como por ejemplo el valor o no valor de las declaraciones ante la CONADEP, cosas que han sido resueltas infinitas veces en otros juicios y también en este propio juicio, lo cual, además de demorar el desarrollo del proceso y tratar de eternizarlo, también de alguna manera desestabiliza el desarrollo del proceso. O sea, el testigo a veces tiene que soportar infinitos minutos mientras las defensas alegan y alegan o plantean incidencias, objeciones, el tribunal tiene que hacer un cuarto intermedio para deliberar. Bueno, esto también genera un clima no precisamente tranquilizador para quien tiene que brindar testimonio por primera vez o por vez número 1000. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. buenas noticias. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia inició el 19 de marzo el juicio por la muerte del militante y abogado Mario Abel Amaya y por el secuestro y torturas al abogado de presos políticos Hipólito Solari Yrigoyen durante su detención en la unidad 6 de Rawson en plena dictadura militar. Las primeras audiencias se realizaron los días 19, 20 y 21 de marzo. Se calcula que el proceso durará hasta el mes de mayo y que pasarán a declarar alrededor de 40 testigos. Acércate al Cine Teatro José Hernández en la calle Galina sin número, ciudad de Rawson. Podés participar del juicio presentando tu DNI. ¿Qué ha pasado en las audiencias testimoniales ya en el mes de marzo? Bueno, no han sido muchos los testigos que declararon porque todavía el tribunal mantiene un criterio un poco restrictivo. Está citando entre 2 y 3 testigos por audiencia, pero me gustaría señalar algunas cuestiones. Una de ellas es que en una audiencia en la que declararon 2 madres de 2 jóvenes desaparecidas, la mamá de Franca Jarach y la mamá de Cecilia Viñas, se generó una situación muy particular, porque siempre decimos que en estos juicios las voces que se escuchan son las de los familiares, las de los sobrevivientes, que de alguna manera transmiten o le ponen voz a los que están desaparecidos. Pero en la audiencia en la que declararon la mamá de Cecilia Viñas y la mamá de Franca Jarach, se escucharon las voces de las 2 jóvenes desaparecidas, porque tanto Vera Jarach, cuando Franca habló una vez por teléfono a su casa poco tiempo después de haber sido secuestrada, grabó esa conversación, y la mamá de Cecilia Viñas, quizás los que tenemos más años y memoriosos recordemos que en los primeros meses del gobierno constitucional de Alfonsín, cuando estaba funcionando la CONADEP, se tomó conocimiento público de que Cecilia Viñas, secuestrada en 1977, llamó a su familia varias veces por teléfono y las últimas veces a fines de 1983, principios de 1984, conversaciones que fueron grabadas por su familia. Recordemos que Cecilia Viñas fue secuestrada, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada en fecha próxima a dar a luz porque Cecilia estaba embarazada. A fines de septiembre del 77 tuvo un varón que se lo apropió, el que era el jefe del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, Jorge Raúl Vildosa, que hasta el día de hoy permanece prófugo, aunque el año pasado su mujer fue detenida y está procesada. Pero subrayo esto, se escucharon las voces de los desaparecidos en la sala de audiencias. Vení a los juicios. Si sos mayor de 18 años, puedes presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Vení a los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Seguimos con las noticias. En Rosario, Santa Fe, el Tribunal Oral Federal número 1 dio inicio el 22 de marzo a un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad de San Lorenzo. Se trata de una parte de la causa denominada San Lorenzo o de los trabajadores, que reúne las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales. En el juicio están imputados el teniente coronel retirado, Rubén Osvaldo Cervera, y el capitán retirado, Horacio Hugo Maderna, jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar. También está imputado el comandante del segundo cuerpo de ejército durante la dictadura, Ramón Genaro Díaz Besone, quien fue declarado inhábil para este juicio por razones de salud. Los 3 imputados están procesados por privación ilegítima de la libertad, torturas, amenazas y violencia contra el ex secretario general del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado, y llegarán a las audiencias en libertad luego de ser excarcelados. El tribunal convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril. Si querés presenciarla, acércate al Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario en Boulevard Oronio 940. Otra cuestión para comentar de las declaraciones testimoniales es que declararon por primera vez en audiencia oral quienes pueden dar cuenta de la especial agresión que tuvo la dictadura y en particular la Armada contra los trabajadores y científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuya sede está frente a la Escuela de Mecánica de la Armada. Ya declararon 2 sobrevivientes, miembros del plantel científico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Calle y Morazo, que dieron cuenta no solamente solamente de lo que atravesaron ellos, sino muchos de sus compañeros. La particularidad del secuestro, tanto de Calle como de Morazo, como de otros miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es que es de los pocos casos en los cuales, iniciándose el cautiverio con un secuestro clandestino, después de un tiempo de secuestrados clandestinamente, hubo una, entre comillas, legalización, porque fueron llevados de la ESMA, después estuvieron en un barco, después fueron llevados a la cárcel de Devoto, y después de ahí algunos fueron llevados al penal de Sierra Chica y otros a La Plata hasta que fueron finalmente liberados. De todos modos, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene una gran cantidad de sus miembros que están desaparecidos. Recordemos que quien estaba al frente de la CONEA en aquellos años era precisamente un marino, Castro Madero. Entre todos construimos condena social. El noticiero de los juicios. Venía a los juicios. Ya, justicia. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. No olvido ni perdono. Venía a los juicios. Ya, justicia. No olvido ni perdono. Otra singularidad que podemos señalar de estos primeros testimonios es que en la sala de audiencia se está exponiendo lo sufrido por grupos familiares enteros. Ya declaró Daniel Tarnopolsky. Daniel es prácticamente de los pocos sobrevivientes de la familia Tarnopolsky, ya que tiene sus padres desaparecidos, su hermana, su hermano, pero hasta su hermana de 15 años, Bettina, está desaparecida. Y en pocos días comenzó a tratarse lo sufrido por también muchos miembros de la familia Lizazo, que podríamos nombrarlos como grupo familiar Lizazo, aunque hay otros apellidos allí. Ya han declarado, por ejemplo, Armando Gremico y Claudia Ramírez. Ambos, los miembros del Partido Comunista, fueron secuestrados, ni bien iniciada la dictadura, en el mes de abril de 1976, y además de haber sido ellos reprimidos, fueron interrogados por los miembros de la familia Lizazo, pues todos vivían en la vecindad. También otra particularidad, podríamos comentar, uno de los testigos que declaró en una de estas primeras audiencias es de apellido Mogliani. Él era un trabajador y gremialista de Segva y miembro de Luz y Fuerza, que fue secuestrado ni bien empezada la dictadura, el 25 de marzo del 76, a una cuadra de la Casa de Gobierno, en la sede de Segva, y después fue liberado después de 4 meses de cautiverio. Fue nuevamente secuestrado y luego legalizado, puesto como preso legal en octubre de 1976, y un destino similar sufrieron otros compañeros suyos de trabajo. Recordemos también que Segva estaba intervenida por las Fuerzas Armadas y al frente estaba Imposti. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. Para ir cerrando este pequeño informe acerca del juicio que se está desarrollando en los tribunales de Comodoro Py por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, destacaría que también declaró una joven, María Eva Basterra. María Eva tenía pocos días de vida cuando fue secuestrada junto con sus padres en agosto de 1979. Y si bien María Eva, claro, ella no puede contar de las horas o días que pasó en cautiverio junto con sus padres en la Escuela de Mecánica de la Armada, sí dio un contundente testimonio acerca de la presión permanente que siguió sufriendo su madre, que fue liberada antes, su padre, que tuvo largos años de cautiverio y que después, aún viviendo en la casa familiar, era permanentemente presionado por los represores. La memoria de María Eva rescató sin ninguna duda a ese hombre grandote que iba a presionar a su padre y a su madre en los distintos domicilios que tuvieron en aquellos años, y que se trata ni más ni menos de uno de los acusados, que es el miembro de la prefectura naval, Díaz Smith. Recordemos entonces que desde el 28 de noviembre del año pasado se inició el juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los acusados son 67, las víctimas 789. Las audiencias son los lunes, miércoles y jueves a partir de las 10 horas en los tribunales de Comodoro Py. Todos podemos asistir a las audiencias. Para eso simplemente hay que concurrir con el documento nacional de identidad o pasaporte si son extranjeros, acreditarse primero en la oficina de la Secretaría del Tribunal en el sexto piso y después asistir a las audiencias. Como siempre decimos, los está juzgando un tribunal, pero los condenamos todos. En los próximos programas te contaremos las sentencias que se dictaron en los distintos juicios que culminaron durante los meses de diciembre de 2012 y febrero-marzo de 2013. Informate sobre los juicios que se están desarrollando en todo el país contra los genocidas de la última dictadura militar. Los juicios son ahora. En tu